Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar, operando en la 690 Julio Pardo y aquí en el estudio Víctor Basterre de la Retaguardia, Natacha Bianchi, y conmigo, acompañándome, Rosaura Barletta. Buenas noches, Ro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy bien. Aquí andamos con bastante preocupación por algunas cuestiones que están pasando. Fundamentalmente, hoy se trató en comisión el tema de la ley previsional, la modificación de la ley previsional a nivel nacional, pero también hay un avance muy importante y muy grande del gobierno de la provincia con Eugenia Vidal sobre dos cajas de jubilaciones de la provincia de Buenos Aires. Una es el IPS, que aglutina a las trabajadoras y trabajadores de todas las empresas, de todas las reparticiones públicas, ¿no? Municipalidades, profesionales de la salud, docentes, judiciales, estatales de todo tipo. Y por otro lado, la caja de jubilaciones de los empleados jubilados y activos del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Vienen con todo, se vienen a quedar con todo, con el argumento de que no tienen plata para cubrir algunos déficits. Hay que, nosotros ya lo venimos alertando hace rato, incluso para el Banco Provincia, que esto se venía a venir. Bueno, más de uno se hizo el sota, miró para otro lado, diciendo no va a pasar nada, no nos van a tocar a nosotros. Bueno, esto es como ese poema, que no es de Bertolt Brecht, no sé quién es, todo el mundo habla que era de Bertolt Brecht, pero bueno, nada, ese que, como a nosotros no nos tocaba, bueno, hoy vienen por nosotros, y por nosotras, fundamentalmente, los jubilados y activos del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se está trabajando gremialmente para ver si sale alguna medida de fuerza para esta semana, para enfrentar esto, pero creo que está corriéndose contrarreloj, porque esta gente, con el aval de prácticamente todo el arco opositor, con algunas excepciones como, bueno, el Frente de Izquierda, los dos legisladores del Frente de Izquierda y algún legislador o algunos pocos legisladores que han quedado al Frente para la Victoria de la Cámpora, que sabemos que van a votar en contra, pero prácticamente todos los diputados y por supuesto los senadores de la provincia están acordando. Vas a saber uno que están negociando para ver qué le dan a cambio de levantar la mano, como ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Así que bueno, así estamos. Vamos a ver qué novedades hay en el curso de hoy y de mañana, porque esta gente tranquilamente puede tratar la ley sobre tablas. Mañana todos los gremios estatales de la provincia van a hacer un abrazo al IPS, así en la ciudad de La Plata, mañana miércoles. Bueno, igual convocamos a que vayan todas y todos los empleados estatales, docentes, médicos, no médicos, todo el personal de salud, ¿no?, que aglutina la SICOP, junto con SUTEBA, la Asociación Judicial Bonaerense, ATE, el personal legislativo también incluye, posiblemente también la seccional La Plata del Banco Provincia movilice, o por lo menos vaya, están ahí cerca. Así que bueno, vamos a ver cómo es esto, pero esta gente viene por todo, ¿no? O sea, las cajas que tienen déficit quieren que la sigamos pagando los trabajadores, y ellos le siguen perdonando deudas, condonándole deudas a las grandes empresas, le siguen bajando retenciones como hicieron el primer día que asumió Macri como presidente, es hace 2 años, ¿no? Sacarle las retenciones a las mineras, sacarle las retenciones al campo, para que ellos pobres no pongan plata, y la plata la tenemos que poner nosotros. El déficit lo cubrimos los propios trabajadores. En el caso de la provincia, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, los jubilados del banco aportamos casi el 11% todos los meses en nuestro salario, además de pagar impuesto a las ganancias, en los casos de las categorías correspondan, donde es una situación hasta inconstitucional, porque como trabajador activo, el empleado del Banco Provincia aportó ya como impuesto a la ganancia. Y ahora está haciendo una doble imposición, porque por la jubilación, que no es salario de un activo, sino que es una es un salario diferido por los años que uno estuvo pagando para poder lograr después una jubilación. Y entre otras cosas, es llevar la jubilación de los trabajadores del banco a 35 años de aporte y 65 de edad, cuando hasta ahora es 60 y 30, ¿no? O sea que alargarían 5 años más el trabajo a todos los trabajadores. Exactamente. Con una agravante, cuando se modificó la ley, porque tuvimos una modificación de la ley que nos perjudicó también, en el año 2008, a partir de ahí, aproximadamente un poco antes, ya el banco, cosa que no pasó nunca en el banco, el que le tocaba la edad jubilatoria, el que llegaba a la edad jubilatoria, no se jubilaba cuando quería. Pasó que en el 2007 empezaron a jubilar, llegabas a tu edad jubilatoria y al día siguiente te decían que te tenías que jubilar. Eso hizo que fácil en 2008, 2007, 10 años, se hayan jubilado por lo menos fácil 4.000 trabajadores. Uh-huh. O sea que engrosó exponencialmente la cantidad de jubilados que tuvo que soportar la caja. Y no fue la misma cantidad de trabajadores que se tomaron el reemplazo. No llegaron, si llegaron a 1.500 los nuevos empleados que entraron al banco, es mucho. Claro. Y además, por supuesto, con salarios mucho menores, porque entraron con salario inicial. Y la mayoría de los jubilados se jubilaron con un salario medio de categorías medias. O por antigüedad. Así que bueno, eso lo cubrió. En realidad, legalmente lo tiene que cubrir lo dice la ley, la propia ley, que el déficit de las cajas de jubilación independientes que tiene la provincia, el Estado es el que tiene que hacerse cargo de cubrir el déficit. Es legal. Entonces, este gobierno que habla tanto de democracia, que habla tanto de respetar la ley, ellos mismos no respetan la ley. Porque no quieren poner y no ponen la plata que corresponde para cubrir el déficit. Exactamente. Y lo dice además la Constitución de la provincia. O sea que tendrían que modificar no solo la ley, sino la Constitución de la provincia. Pero bueno, así estamos. Bueno, ¿y tenías vos otro tema también? Sí, yo traigo otro tema allá lejos en el mapa de la República Argentina. Es un caso. Nos vamos. Exactamente. Nos vamos a Oberá, Misiones. Allá está presa Victoria Aguirre por el asesinato de su hija. Cometido por su expareja, y hoy comenzó el segundo debate oral en el cual ella es una de las acusadas. Vamos a hablar con Claudia Aguirre, que es su hermana, para que nos cuente qué pasó con el primer juicio, cómo se está desarrollando este y en qué condiciones se encuentra Victoria. Ya como medio hemos cubierto este caso y nosotros también en este programa, así que vamos a hacer una actualización informativa y vamos a, tratar de dilucidar qué pasa con este nuevo juicio y qué pasó con el anterior. Bueno. Y por aquí, por Buenos Aires, vamos a ver si también tenemos alguna comunicación telefónica, porque hay un barrio que está moviéndose un poco y reclamándole, por supuesto, al gobierno de la ciudad, que no deja de hacer cosas que son totalmente, desde el punto de vista hasta arquitectónico y hasta desde el punto de vista urbanístico, bastante inconvenientes para un sector de la ciudad, como por ejemplo en Villa del Parque, que están moviéndose así, movilizándose los comerciantes, los vecinos, los profesionales, porque el plan que está haciendo el gobierno es hacer túneles en Villa del Parque para que pueda sortearse el tránsito en las vías del ferrocarril San Martín, cosa que se están oponiendo y aparentemente están también planteando algunas otras alternativas y esperemos que el gobierno, cosa difícil, que los escuche, ¿no? Bueno, vamos a una pausita y volvemos, Nati, ponemos la pauta. Se viene, se viene. Se viene la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Del 10 al 13 de diciembre, la OMC realizará su 11ª conferencia ministerial en Buenos Aires. Organizaciones locales, regionales y globales estaremos construyendo la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC. Un llamado a la resistencia contra el libre comercio, que solo genera políticas de explotación de nuestros pueblos y territorios. Como feministas nos movilizamos contra la liberalización del comercio, la violencia económica y el neoliberalismo. Y exigimos relaciones de género más equitativas, justicia económica y ecológica. En este marco hacemos un llamado global a la movilización de mujeres, trans, travestis, lesbianas, migrantes, desplazadas, refugiadas, afrodescendientes, indígenas, junto a numerosas colectivas feministas y movimientos sociales. No te quedes en casa, vení a participar en las marchas, asambleas, actividades callejeras y en la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC, construyendo alternativas. Sumate al grito Fuera OMC, la lucha es global y feminista. Para más información, fueraomc.org. Te esperamos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y Rosaura, ya creo que tenemos una comunicación telefónica sobre el tema que vos habías presentado, ¿no? Sí, así es. Estamos en comunicación con Claudia Aguirre, que es hermana de Victoria Aguirre, desde Oberá, donde Victoria está presa junto a su expareja por el asesinato de su hija, bueno, a quien mató su expareja. Claudia, ¿cómo te va? Rosaura y Luis te saludamos acá. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien. A ver, hoy comienza un segundo juicio, ¿verdad? Hoy comenzó, sí, un segundo juicio con unas cuantas sorpresas, porque realmente este tribunal que tenemos ahora está con ganas de saber la verdad. Comenzaron a hacer las preguntas necesarias e importantes. Entonces tenemos muy buenas expectativas. ¿Podemos repasar la historia de Victoria, cómo llegó a la cárcel? Sí, Victoria en diciembre de 2014, fines de diciembre en realidad, se fue a vivir con Rolando Lovera, quien era su novio. Vivieron aproximadamente 20 días de manera normal, o sea, salían a hacer compras, paseaban, actividades que hacen en pareja, ¿no es cierto? Luego Victoria tuvo que ir con Selena al hospital porque tuvo una deshidratación. Entonces él comenzó con agresiones, diciéndole verbalmente que él no podía perder horas de sueño porque él era sereno, por esa cosa, porque él le llamaba cosa a Selene. Bueno, después comenzaron las agresiones tanto físicas como abusos sexuales hacia Victoria. Si no accedía a lo que él quería, él la golpeaba a Selene. Abusos físicos hacia Victoria y hacia Selene. ¿Selene cuántos años tenía? 2 años y 4 meses. Cuando un 27 de enero de 2015, Victoria lleva a Selene al hospital luego de pedirle en varias oportunidades a él. La doctora constata, la pediatra que la atiende le constata los golpes que tenía Selene en el cuerpo, y en lugar de hacer una denuncia porque notó los golpes en el cuerpo de Selene, hizo una exposición policial y los dejó salir del hospital. Un 29 de enero, 2 días después de esto, Victoria llega al hospital, llevaba con una moto por Lovera, llega al hospital, ingresa a la guardia con Selene sin vida. Lovera desaparece de la escena y reaparece recién a las 3:30 de la tarde. A Victoria en ese mismo momento llegar al hospital, le dicen que Selene estaba muerta, que no había nada que hacer, llaman a la policía y la llevan a rastras y a socos hasta la comisaría que queda a 2 cuadras. Desde ahí inició el calvario de Victoria. Desde ese momento está presa. Sí. ¿Qué pasó con el primer juicio, Claudia? El primer juicio había una parcialidad manifiesta muy evidente por parte de los 3 miembros del tribunal, que en ese momento eran Aguirre, Avendaño y Rivero, apoyados también por la fiscal Estela Mari Salguero. Nosotros, en la segunda, tercera audiencia de debate, nosotros hemos presentado una recusación justamente por parcialidad manifiesta a los 3 miembros del tribunal y a la fiscal. El tribunal subrogante decide que no había parcialidad, sin embargo los jueces elevan este petitorio al Superior Tribunal de Justicia alegando violencia moral por parte del abogado de, en ese momento, de Victoria, que era el doctor Roberto Bonda. Luego de 3 meses de deliberar, deciden que la fiscal sea ratificada y que los 3 miembros del tribunal serían inhibidos. Entonces, los 3 miembros del tribunal subrogante, Ebner, García de González y Villalba, son los nuevos jueces designados para el juicio que inició hoy. Claro. Y entonces, para comprender, en el juicio son acusados tanto Victoria como Lovera. Sí, con carátulas diferentes. Victoria está acusada de homicidio agravado por el vínculo. Enfrenta una pena de cadena perpetua. Lovera está acusado de homicidio simple, de una pena de máxima de 18 años, si no me equivoco. Claro. ¿Y por qué esa diferenciación? Porque Lovera no era el padre de Selene. Claro. Y porque no se contempla la violencia de género, ni mucho menos el femicidio vinculado. Claro. ¿Cuánto estimas que dure este juicio, Claudia? Tenemos entendido que durará 3 días. Es decir, breve. Inició hoy y seguirá miércoles y terminará jueves. ¿Y qué tipos? La sentencia no tenemos idea de cuándo nos la den. ¿Qué tipos de testigos hay? Supongo que, por ejemplo, vos, para relatar lo que supiste de esa relación, o digamos, otra gente del entorno. Hoy, por ejemplo, declararon los familiares de Lovera, cuyos testimonios fueron prácticamente bajados porque no aportaban nada. Lo único que hacían era hablar de la supuesta mala madre que era Victoria. Mañana declaramos los familiares de Victoria, que nosotros sí tenemos que mostrar porque tenemos toda la historia de Victoria y de Selene, el amor con el que la cuidaba, que consta en el expediente, porque está el informe médico completo de Selene, está en el expediente. Lo buena madre que era ella, lo luchadora que era para sacar a su hija adelante. Y el día jueves estarán declarando los peritos, tanto el médico forense como los médicos que le hicieron la pericia psicológica, el doctor Ocar Krimer, que se ofreció como médico para hacer un informe respecto del estado de Victoria al ser detenida, y el perito de las cámaras de seguridad, que es el cabo primero Quiñones, de la policía, que va a hablar justamente de las cámaras de seguridad donde se lo ve. A Lovera, por última vez teniendo a Selene con vida en sus brazos y siendo el primero en tener a Selene sin vida en sus brazos. Claro. Claudia, ¿qué pasa en Lovera con la sociedad a partir de esta causa que ha tenido tanta trascendencia? Lovera es una ciudad muy rara. Si bien tenemos un crisol de razas, aquí se hace la famosa Fiesta Nacional del Inmigrante. Lovera tiene una particularidad que no se mezcla con ninguna actividad social. Es decir, que con nosotros, con todas las marchas que hemos hecho, con todas las radios abiertas, todas las actividades panfleteadas, todo respecto del caso de Victoria, prefieren creerle a 2 periodistas amarillistas de los medios más importantes de la provincia. Bien. Claudia Aguirre, hermana de Victoria Aguirre, presa desde 2015, ¿verdad? Desde comienzos desde de... Desde el 29 de... enero de 2015. Desde el 29 de enero de 2015, hoy comenzó un nuevo juicio por el asesinato de su hija Selene, por parte de Lovera, ¿el nombre cómo es? Rolando Emilio. Rolando Emilio. Destaquemos también que él jamás se presentó como Rolando Emilio, uh-huh, sino como Fabricio. Con ella, con Victoria. Con ella y con mis padres. Claro. Nos enteramos de su nombre al ser detenido. Bueno, Claudia, entonces vamos a estar atentos a la sentencia en esta causa y esperamos que Victoria sea absuelta y liberada de una vez por todas, ¿eh? Hasta la Victoria libre. Hasta luego, gracias. Gracias. Escuchábamos a Claudia Aguirre, hermana de Victoria Aguirre. Hoy comenzó el juicio, el segundo juicio por el asesinato de su hija Selene. Victoria está presa luego de haber sido víctima de una situación, de una relación de violencia de género. Rolando Lovera es quien asesinó a su hija y esperamos, este juicio, según decía Claudia, se estima va a durar 3 días, así que esta semana o la que viene debería estar ya la sentencia. No nos vamos nada. Se vendió al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por la noche patrulla la ciudad, molestando y levantando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Se dejó crecer el bigote y tiene una 9 para él. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por las noches patrulla la ciudad, levantando y molestando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Sobuchón, sobuchón, ya no sos, sobuchón, sobuchón, sobuchón, sobuchón. ¡Se lo sé! estudiantes de la Escuela Técnica número 10 de Barracas está desarrollando un sistema para oxigenar el agua del Río de la Plata y que esto va a terminar contribuyendo al futuro de todos. Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Sumate y sé parte de este cambio entrando en buenosaires.gov.ar/educación. Vamos, Buenos Aires. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y vamos a tocar un temita, aunque sea 5 minutos, sobre algo que no se habla prácticamente, ¿no? Sabés que el año que viene, el año próximo, el 2018, se van a hacer los primeros Juegos Olímpicos Juveniles en la Ciudad de Buenos Aires. Y se están haciendo obras bastante importantes allí en el sur de la ciudad, en Villa Soldati, donde se está haciendo una Villa Olímpica, se está construyendo. Y aquí hay un trabajo muy interesante de un periodista que es Ernesto Rodríguez, y que hizo una investigación y estuvo viendo algunos gastos de la obra faraónica que se está haciendo. El presupuesto original eran 1.040 millones de pesos, ¿sí? Bueno, por arte de magia o por arte de andar a saber qué cosa, puede subir hasta 9.000 millones, o sea, 766% más. La falta de proyecto, dicen, la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y la mutación de que fueron sufriendo la sede a partir de un aprovechamiento económico más que de un programa de eficiencia deportiva. Hay una serie de datos que, bueno, después vamos a seguir dándolos, porque creo que ahora estamos en comunicación con, a ver, con quién tenemos. Sí, con Antonella de la Cátedra. Bueno, estamos en comunicación con Antonella, nuestra compañera de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la Caterva y de Enredando las Mañanas, que está allí en la movilización que se estaba realizando contra, bueno, todo lo que se está organizando en estos días de la Organización Mundial de Comercio. Y Antonella, aquí con Rosaura y Luis, estabas comentando fuera de aire que hubo represión, o hay represión. ¿Cómo está la situación ahora? Sí, en realidad nosotros, la movilización de la OMC llegó hasta Avenida Mayo 1 de Julio, desde allí se empezó a desconcentrar, nosotros, mi compañero y yo. Desde Congreso, ¿no? No, se desconcentró desde Avenida de Mayo y 9 de Julio. Claro, pero partió de Congreso, claro. Partió de Congreso y fue hasta allí. Cuando nos estábamos yendo, vimos en un bar, en una tele que estaba viendo detenidos, que identificamos que era en la calle Corrientes, volvimos y estamos en Corrientes y Callao. Hay una librería y un estacionamiento al lado. En la librería hay por lo menos tres compañeros, compañeras detenidas. Tenemos el nombre de dos de ellos, Natalia Pereira y Hernán Centeno, que es de Suteba Escobar. Y dentro del garage hay por lo menos 15 personas más detenidos. Hay mucha cantidad de policía de la ciudad y de prefectura. Ya las organizaciones no están, porque ya estaban desconcentrando. No tengo claridad sobre en qué momento empezó esta situación de detención, pero la sensación es como la vez de la represión luego de la marcha de Santiago Maldonado, que agarraron gente así como al tuntún. Pero bueno, esto lo digo así como muy desde el desconocimiento, porque no pudimos hablar. Llegó María del Carmen Verdú hace muy poquito tiempo y hasta hace 5 minutos un cordón policial no la deja ingresar a donde están tres de los detenidos, donde está el comisario a cargo del operativo, María del Carmen Verdú a los gritos le pedía por favor que la dejaran ingresar para ver a los detenidos. Hay una de las tibas, Natalia, que gritó que estaba herida con balas de goma. Así que ese es el panorama acá. Todavía hay poquita gente, la verdad. Hay más policía que gente, deberé decir. Ya armaron un cordón de policía en Callao y Corrientes. Uh-huh. Y están, digamos, armando un cordón en la librería y en el garage para que los pibes, obviamente, detenidos no puedan salir y que nosotras, la prensa, incluso no se pueda acercar a registrar lo que está sucediendo. Antonella, ¿quién reprimió? ¿La policía de la ciudad, decías vos? La policía de la ciudad, sí, todos los efectivos que están aquí son de la policía de la ciudad, y vimos también un desfile impresionante cuando llegábamos de gendarmería y de prefectura desfilando por la calle Corrientes como las peores épocas, pero ellos pasaron, digamos, no sé si estarán apostados cerca esperando el momento indicado para reprimir, pero bueno, cuando nosotros recién volvimos, que habrá sido hace 20 minutos, vimos ese desfile impresionante de la prefectura y de la gendarmería completamente encapuchados y con un despliegue muy, muy, muy importante. Anto, ¿vos pudiste quizá charlar con alguien de los que estaba ahí? ¿Cómo fue que se todavía no se desarrolló? No había todavía nadie. No encontré gente conocida, están los compañeros de Antena también, pero están en la misma situación que nosotros. Claro. Habían desconcentrado y regresaron, y lo cierto es que todavía no encontré a nadie que haya estado desde el inicio. ¿Vos estuviste? Ah, acá tengo justo a una persona al lado, si quieren les paso para que les cuente cómo fue. Dale. Pregúntale que te vaya diciendo. Ver, ahí cuenta. Estamos para la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno. Nada, veníamos caminando por Corrientes, yo no venía de la marcha, venía caminando. Uh-huh. Y empezó a llenarse se estaban desconcentrando bien, normalmente, sin hacer quilombo ni nada, caminando por Corrientes, y empezó a venir gendarmería y la policía, y les empezaron, tipo cacería, a tirar balas de goma y tirar gas pimienta a la gente, se metieron en los comercios todos estos que están cerrados. Uh-huh. Se metían los manifestantes para que no les llegue, o sea, para que no los hagan mierda. Sí. Y se metieron a buscarlos, o sea, los sacaron, los detuvieron, los tiraron al suelo, o sea, con un nivel de violencia tremendo. ¿Y fue solo la policía de la ciudad? No, o sea, se estaban yendo tranquilos, no es que estaban haciendo nada. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Lucía. Lucía. Lucía acá confirma lo que decíamos, esto de la cacería, ¿no? Uh-huh. Claro. Anto, ¿la marcha estuvo así de militarizada, como se ve ahora en la calle Corrientes? La marcha estuvo recontra tranquila. La verdad es que era una marcha muy grande, pero muy ordenadita, como solemos ver en el último tiempo. Muy ordenada y sin mucha policía a la vista. Así que esto nos llama más la atención, digamos, porque suena más a una emboscada, ¿no? Sí, terrible. El despliegue de gendarmería y de prefectura hace 20 minutos sobre la calle Corrientes no tiene nombre. Fue de las cosas más fuertes que me tocó ver en el último tiempo. Evidentemente es el modus operandi que están utilizando en las últimas movilizaciones cuando quieren hacer algún tipo de demostración de fuerza, donde salen a la casa, una vez incluso ya terminada, como vos contás, la manifestación, porque si la mayoría desconcentraron por Avenida de Mayo, evidentemente los que iban por corriente era porque se estaban yendo ya a su casa. Sí, incluso el testimonio que tuvimos recién es de una piba que venía de laburar, uh-huh, que está acá pidiendo, claro, que liberen a los pibes, porque vio el grado de violencia y de arbitrariedad como se manejaron, digo, al detenerlos y al dispararles con bala de goma. Acá el canto "larga a los pibes, la yuta que te parió", ahí lo van a escuchar. ¿Se está juntando gente, Anto? Hay poca gente, che, diré, habrá 150 personas, 200 personas. Bien. Un poco menos incluso. Sí, sí, sí, sí. Así que nada, si pueden hacer, porque entiendo que hay mucha gente que no se enteró. Nosotros volvimos porque lo vimos justo a 3 cuadras. Incluso pensamos que ya había pasado, que no iba a haber nada, pero acá estamos y todavía no sé si María del Carmen logró ingresar a donde están los detenidos y el comisario. Ahora no estaría pudiendo ver, pero ahí les voy avisando, si ustedes siguen al aire, cómo sigue acá la situación. Dale. Perfecto. Sí, sí, sí. Hasta las 9 estamos, Santo, acá. Dale, genial. En la retaguardia, si tenés incluso a María del Carmen, que pueda salir un minuto, aunque sea para contarnos

En la ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas, que el gobierno de la ciudad avanza, y la mayoría de las veces avanza sin consulta previa con los vecinos, sin consulta previa con las asociaciones de organizaciones comerciantes y demás, integrantes de la comunidad, en Villa del Parque han avanzado con hacer pasos a nivel para sortear las vías del ferrocarril San Martín. Y bueno, aquí estamos entonces comunicados con Rogelio González, que es el presidente de la Unión de Comerciantes Profesionales e Industriales de Villa del Parque, porque aparentemente, bueno, no, aparentemente no, habían convocado para hoy e hicieron hoy una reunión, una asamblea para debatir estos temas, y nos interesaría que nos cuente cómo, bueno, cómo se sucedió esto y cuáles son los inconvenientes de lo que está haciendo el gobierno de la ciudad y cuáles serían las propuestas de mejora o alternativas que ustedes le están proponiendo, ¿no? Aquí estamos con Rosaura Barletta y Luis Sangió. Buenas noches, Rogelio. Hola. ¿Me escuchás? Sí, un poco bajo. Bien. Bueno, no sé si me escuchaste toda la introducción que hice. Sí, sí, sí. Bárbaro. Bueno, te escuchamos. Bueno, el tema es el siguiente. Dentro del plan Buenos Aires sin barrera, todos estamos de acuerdo con que las barreras no van más en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad propone hacer 11 túneles en la zona de Villa del Parque y Devoto, bajo las vías del ferrocarril San Martín. Sí. Y nosotros tenemos propuestas que son superadoras a los túneles, porque los túneles afectan tanto a los comerciantes como a los vecinos en general. Cortan el barrio, crean más divisiones de las que hoy en día crean los propios ferrocarriles. Y bueno, hoy hicimos una nueva reunión, más que nada para interiorizar a los vecinos y a los comerciantes de algunas novedades que nos han planteado desde el gobierno de la ciudad sobre la propuesta original, que bueno, al parecer la opción que nos están dando ahora todavía es peor que la original. Nosotros lo que básicamente estamos pidiendo es que nos traten como tratan al resto de la traza del San Martín. Sí. Porque en la zona desde Palermo a Paternal están haciendo el viaducto elevado. Sí, sí, sí, sí. Ahí soluciona el problema obviamente de las barreras, pero además abre un montón de pasos que hoy en día están cerrados, o sea, crea una mejor conectividad en el barrio. Y lo que estamos pidiendo desde hace varios meses es eso, que justamente hagan o el tren elevado, como están haciendo de Palermo a Paternal, en el trazo que continúa de Paternal hasta General Paz, o lo que sería ideal es que hicieran el tren en trinchera, como está en la zona de Caballito hacia 11, digamos. De esa forma se ganaría un montón de espacio verde y demás. Claro. Hablamos con todo el mundo ya de la reta para abajo, pero la obra que estamos pidiendo, como corresponde a Nación y el mismo gobierno de la ciudad, nos dicen, bueno, los túneles son cosa nuestra y es lo que podemos hacer nosotros. Pero, ¿no? A ver, sí, decime. No, porque yo vivo en la zona ahí por Corrientes y Dorrego, o sea que veo lo que están haciendo desde Palermo a Paternal. Sí. Incluso todo por la zona de los terrenos de Warnes, atrás del cementerio de la Chacarita, que lo van a hacer por arriba, como decís, un viaducto. Exacto. ¿Cuál es la explicación para no seguir hasta General Paz el mismo sistema? El costo. Pero claro, hacer túneles es, además, un costo elevado, y además el perjuicio que le lleva a todos los habitantes de la zona donde se está haciendo el túnel durante el tiempo que tarda la obra, que no baja de un año y medio, más o menos. Y después también, o sea, una vez que la obra está terminada, sigue estando el perjuicio, porque bueno, que te quede tu casa, tu vivienda, tu local, en la boca de que abrís la puerta, digamos, y te encontrás con un túnel, y también te baja el valor de la propiedad en sí. Aparte que los túneles te cortan, aunque parezca una contradicción, te cortan el barrio, porque bueno, hay muchas casas que quedan cortadas en vez de por la vía, por el túnel. Y cuando no te hacen algún túnel como hicieron ahí en Congreso, creo que fue, que no pasaba ni una ambulancia porque se le erraron la altura. Bueno, eso ya, digamos, es un error, pero bueno, supongamos que los hicieran claro, bien, sí, digo, ese tipo de errores, Bueno, digamos que son horrores. Sí, digamos, pero sí. Bueno, nosotros pensamos que van a hacer bien la obra, pero igual, aunque la hagan bien, es un perjuicio. Y claro, como nos dijo en una de las reuniones el ministro de Tránsito y Transporte y Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires, Franco Moquia, el único motivo, no hay un motivo técnico por el cual no se puede hacer el tren elevado, sí, de Paternal a General Paz, digamos. El único motivo es el costo. Como los túneles, entre paréntesis, son más baratos, sí, optan por los túneles. Ahora bien, son más baratos, depende de cómo hagas las cuentas. Por empezar, si haces 11 túneles, no te cuesta mucho más barato que el tren elevado o el tren de trinchera. Ahora, si vos tenés en cuenta el otro costo, el costo social, la desvalorización de las propiedades, el tema de que partís un barrio al medio, los espacios verdes que no ganás, porque haciendo el tren elevado ganás espacios verdes, espacios que pueden ser usados para zona de deporte, para oficinas públicas y demás. Si tenés todo eso en cuenta, los túneles son más caros, pero solo en la cuenta, lamentablemente, solo cuentan el costo en sí de cada túnel o del tren elevado, y bueno, ahí el tren elevado es más caro. Pero claro, no tienen en cuenta los otros valores de perjuicio general. Y en el caso, decime. Seguí la... Claro, te decía, la el tren elevado que están haciendo de Palermo a Paternal, que son 5 kilómetros, sí, y de Paternal a General Paz, donde estamos diciendo nosotros que lo hagan, son otros 5 kilómetros, o sea que costaría lo mismo. Se paga con un crédito del Banco Interamericano y del Banco Mundial, sí, a 30, 35 años, o sea que repartir el costo de otros 5 kilómetros en 35 años... dentro de una obra, estamos de acuerdo que el gobierno nacional encaró una obra importante, que es la red de expresos regionales, uh-huh, el RER, que va a costar $16,000 millones. Sí. Esto cuesta 200 millones, o sea, que no es significativo dentro del valor general de toda la obra ferroviaria que se está haciendo y que es muy, muy necesaria, obviamente. Pero bueno, Villa del Parque y Devoto no merecemos la mejor obra, parece. Claro. Y solo la más barata. Una última pregunta. Yo conozco la parte, ya te digo, conozco toda la capital, pero lo que más veo es lo que es Chacarita, Paternal. ¿Cómo sería si fuera por trinchera? ¿Cómo haces para que las vías hoy, mientras el ferrocarril sigue corriendo, se pueda hacer la trinchera en otro lado? Está más o menos marcado, serían dos vías y da el espacio como para poder hacerlo eso. Claro, en la parte que están haciendo el tren elevado ahora. Sí, sí, lo están haciendo a un costado, claro. Corren dos vías. Exacto. Pero después de ahí en adelante corren cuatro. Sí, claro. Bueno, usás dos para hacer la trinchera, mientras tanto corren los trenes por las otras dos. Claro, claro. Esa es la ventaja que tenemos acá, que tenemos cuatro vías, que solo vamos a necesitar dos, así que pueden hacer el tren en trinchera tranquilamente mientras los trenes circulan por las otras dos vías. Claro, sí, seguro, sí. Y digamos que el tren en trinchera o los subtes se hicieron de esa manera, después se taparon, sí, a principios del siglo XX, así que si se pudo hacer a pico y pala a principios del siglo XX, supongo que ahora también se debe poder hacer más fácil. Seguro, sí, no, eso estamos de acuerdo. Bueno. Rogelio, todavía no han comenzado ni siquiera a los preparativos con los túneles. Te explico. El año pasado, este año, el 8 de marzo de este año, empezó la obra del túnel de Nazca, lamentablemente, el túnel de Nazca. Sí, ya está. Ya está, todavía falta un año largo de obra, pero bueno, ese túnel ya está, y obviamente han estado tomando medidas en todo lo demás paso a nivel para los demás túneles, y nosotros lo que queremos es no preocuparnos el día que llegue la topadora, ¿viste?, hacer claro, la obra. Claro. Sí, queremos sí, hablar antes con los funcionarios que tenemos que hablar para que entiendan nuestra problemática y poder ajustar las obras a los que necesitamos todos. Bien. Bueno, Rogelio, Lamentablemente vamos a seguir con este tema, se nos está terminando el tiempo, pero era muy importante poder difundirlo, ¿eh? Porque evidentemente este reclamo no sale en los grandes medios. Sale que se va a hacer la gran obra, pero no, sí, no se dice la parte de los contras, se dice los supuestos pro que quieren hablar ellos, ¿no? Exactamente, pero mirá, con solo ver el video que está en YouTube, el gobierno de la ciudad, tren en viaducto. Se publicita la obra, tanto Dietrich como Larreta, del tramo paternal, Palermo Paternal, sí. Ahí ves todos los beneficios de hacer esa obra. O sea, el mismo gobierno te cuenta todos los beneficios de hacer esa obra, así que con ver ese video en YouTube, ya te quedás convencido que los otros 5 kilómetros hay que hacerlo así. Seguro. Bueno, te agradezco mucho la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Chao, adiós. Hasta luego. Bien, bueno, entonces después de esto ya nos quedan pocos minutitos y ¿tenemos un audio ahora? Sí, tenemos un audio de María del Carmen Verdú, vamos a ver si lo podemos poner directamente al micrófono. ¿Pasa la hora? Bueno, vamos con una pauta y... Dale, vamos a pasar la pauta y después si llegamos a escuchar el audio de María del Carmen Verdú ahí, de... Sí. Que nos comentó... ¿Sabías? Técnica número 17 de Parque Avellaneda está desarrollando un sistema de energía eólica que reduce el consumo de electricidad y colabora con la creación de espacios verdes sustentables. Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Sumate y sé parte de este cambio entrando en buenosaires.gov.ar/educación. ¡Vamos, Buenos Aires! Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Vamos entonces con ese audio que nos mandó Antonella. María del Carmen Verdú, que está tratando de comunicarse con los detenidos. Vamos a ver si se escucha, porque bueno, esto es todo a pulmón, ¿viste? María está hablando ahora, hay varios compañeros y compañeras detenidos. He tratado sin éxito de cruzar el cordón de Cascarudos para hablar con el comisario que está a cargo. Es un viejo conocido, lo conozco de la novena, de la 53, ahora parece que está acá en la tercera. No sabemos cuántos detenidos hay, pero son unos cuantos. También hay otros lugares donde hay otras detenciones y todo indicaría que los estarían trasladando a la Comuna 15, que es la de allá de Guzmán, donde estuvieron los compañeros y compañeras del 1 de septiembre. Así que en principio, en un rato estaríamos yendo para allá. Les pido que todos los que puedan largar lo que estén haciendo y venir a hacer el aguante o irse preparando para ir a Guzmán, lo vayan haciendo. Mantengámonos comunicados. Bien, no se sabe cuántos son los detenidos, todavía no le permitieron a María del Carmen Verdú comunicarse con ellos, lo único que supone es que van a ser trasladados a la Comuna 15. Bien, bueno, y antes de irnos tenemos una muy buena noticia para quienes hacemos aquí en La Retaguardia distintos programas. La Retaguardia saben que es una radio online, saben que tiene una página web que la pueden ver por internet todos los días, pero a partir del próximo sábado, donde haremos una fiesta de lanzamiento, vamos a tener La Retaguardia en gráfica, en papel. Lo vamos a poder tocar, lo vamos a poder leer, nos lo vamos a poder llevar a nuestra casa en la cartera para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, ¿no? Y La Retaguardia tiene 16 hojas, tiene noticias, algunas que ustedes han leído. Tiene un diseño precioso. El diseño hecho por, entre otras, María Eugenia Otero y diseño lo ilustró Lorenzo Di Biase. Aquí Sebastián Edrosa también es el que la diseñó. Y bueno, hay notas de Alfredo Grande y de otros compañeros que trabajan aquí en La Retaguardia en los programas. El 16, aquí a las 20 horas, en la radio vamos a hacer una fiesta donde vamos a presentar esto que es algo para nosotros, un avance para La Retaguardia, de poder tener otro soporte más para quienes les interesa los medios alternativos comunitarios y populares. Pero anoten, pueden pedirla la revista, sí, pueden pedirla a nuestra casilla de correo de Gmail, que es laretaguardiarevista@gmail.com. Ahí pueden pedirnos los números que quieran. Ustedes, es una tirada de 2000 ejemplares. Así que va a andar por varios lugares, porque va a llegar también con compañeros de otras provincias, va a llegar también a otras provincias de nuestro país. Así que bueno, todos muy contentos, y el 16 a partir de las 8 a festejar aquí en La Retaguardia. Perfecto. Nos vamos. Chau, chau Julio, chau Nati, allí en la operación técnica, nos vamos. Nos vamos.